La primera lectura que hemos tenido hoy es del libro de Tobías. Y como ya sabéis, porque este libro es muy conocido dentro de la Biblia y lo hemos oído muchos años en las misas, pues había un demonio, Asmodeo, que mataba a los maridos de Sara, creo que se llama. Sí, Sara. En la noche de bodas. Y ya llevaba muertos siete. La conversación que hay entre el suegro y Tobías, pues en aquella época debió ser muy seria. O sea, yo estoy seguro que se debía mascar la tragedia y debía ser muy seria, porque el demonio había matado ya a siete. Esto puede parecer, ¿cómo puede ser cierto? Pero un episodio así, pero recuerdo que me parece que era la madre de Juan Sebastián Bach, pues lo mismo, tuvo no sé cuántos bodas y todos morían hasta que ya por fin uno no y nació el padre o la nacieron todos los hijos. No recuerdo bien la historia, pero también hubo muchas muertes seguidas. La viuda quedó viuda muchas veces. Bueno, el caso es que aquí la conversación debió ser muy seria, pero a veces Dios, en su sentido del humor, deja que se plasmen las cosas de un modo que, si uno lo vuelve a leer teniéndolo en cuenta, lo del sentido del humor de Dios, pues no deja de tener su gracia. Porque el suegro le dice: tú come y bebe y disfruta a gusto esta noche, porque tú solo tienes derecho a casarte con mi hija Sara, y yo tampoco puedo dársela a otro. Ya se la había dado a siete antes, pero ahora se acordaba de que existía esa ley del Levítico en la que un familiar tenía el primero de todos el derecho. La ley existía antes, pero ya cuando ha fallado todo y tiene al familiar cerca es cuando se acuerda, porque tú eres el pariente más cercano. Después le comenta el incidente, y después es cuando ya pues queda decidido que sí, que se va a casar a pesar de todo y ya está. Pero lo que me hace gracia es eso, que el suegro lo primero que le dice es: tú come y bebe y disfruta a gusto esta noche. Y después le insiste: tú solo eres el que tienes derecho a casarte con ella, ¿sí? Y yo tampoco puedo dársela a otra. Después, más adelante en el libro sagrado, cuentan que ya habían hasta cavado la fosa porque no tenían mucha esperanza, ¿eh? Pero eso sí, ese día le dice: tú come, bebe, a ver si veo yo nietos por aquí, ¿eh? Y después no tenía muchas esperanzas cuando hace lo otro. Lo cual, pues es gracioso, vistas las cosas así. Pero la oración fue lo que ganó de Dios, el que Dios pusiera el remedio. La oración es lo que gana de Dios, el que Dios ponga el remedio, y entonces él, sí, pudo ya casarse y tener descendencia. Se ha dicho de paso, como siempre que voy de viaje, os comento que he estado pues 2 días en el monasterio de Valvanera, en La Rioja, con 7 monjes. Un monasterio encajonado en un valle. Los pobres monjes toda la vida solo ven la montaña de enfrente, porque es un valle, pero un valle estrecho, donde después de una pendiente tremenda lo único que hay es un riachuelo. Y yo lo pensaba y decía: pobres monjes, aquí toda la vida solo ven los pinos de enfrente. Pueden caminar, eso sí, por el camino, hacia un lado o hacia otro, pero solo hay 2 direcciones, hacia una dirección del valle y hacia otra. Y la verdad es que eso sí que es sepultarse en vida, y en mitad de un valle, a 1000 metros de altura. Eso sí, el paisaje que ven es espectacular, espectacular. Y sobre todo, el valle, a la luz de la luna, fue algo increíble. Yo cuando llegué después de cenar a mi celda y abrí la ventana, vamos, la ventana estaba abierta y miré. La luz que penetraba desde la abertura que formaba el valle y que iluminaba todas las colinas que se veían al fondo, era algo que me quedé estupefacto. Después, el valle era tan cerrado y a 1000 metros de altura allí hay tantas nubes que una hora después ya no había nada de luz y no se veía nada. Fijaos que en el campo de aquí, a pocas estrellas que haya, se ve. Yo he paseado por el campo con noche cerrada, sin nada de luna. Y se ve, si te conoces el camino, se ve. Se acostumbran los ojos, pero allí no se veía nada, nada. Porque las nubes ocultaban las estrellas, todo estaba cerrado. Y yo pensaba, qué diferentes a veces son nuestras vidas, las de nosotros, aquí, moviéndonos de un lado a otro. Y viendo tantas cosas, porque nos movemos, y la de esos monjes allí enterrados en un valle que no veían nada, nada más que ese trozo de valle, porque después, claro, para moverse por allí, solo para subir la montaña se necesitan horas y ver otro paisaje, horas, empinada el camino, pero todo tiene sus pros y sus contras, ¿eh? El bosque que había allí de hayas, el riachuelo, era fabuloso. Además, yo lo pensaba, una cosa que leí en un místico, 3 cosas son las que más recuerdan a Dios. Una montaña, el mar y el sol. Y la montaña, desde luego, porque veías toda la vida que hay encima de la montaña. Allí había ciervos, había vacas, había caballos sueltos. Yo recuerdo esos caballos que había allí, un tipo de caballo germánico pesadísimo, que cuando se movían, ¿cómo se oían esos? El suelo. Y sin embargo, visto muchísimo más alto, los veías a toda esa manada de caballos salvajes, y nada, eran unas cositas pequeñas encima de la ladera del inmenso monte. Es una imagen de Dios, toda la vida que soporta y que es minúscula vista desde la altura de Dios. Y el riachuelo, símbolo de la vida que sale de Dios mismo, toda la vida vegetal, las cumbres, todo es una parábola continua. Y los monjes benedictinos, que les gusta tanto poner sus monasterios en las montañas, así como los cistercienses en los valles, en lugares planos donde puedan cultivar, los benedictinos pues tienen ahí la parábola todo el día ante sus ojos, y sin duda buscan 1001 simbolismos, de forma que la presencia de Dios fácilmente es continua, porque todo le lleva a Dios, todo. Pues nada más, os cuento esta pequeña anécdota del viaje, y también, para los que no lo sepáis, la triste noticia de que ha muerto Carlos Bordallo. Una cosa que no esperábamos nadie. Este sacerdote pensaba venir en 2 días aquí a las confirmaciones. Y yo, cuando pienso ahora que ha muerto, lo que pienso es cuánto más hubiera merecido yo morir. Porque yo, que tomo comida basura 1000 veces más que él, que hago muchísimo menos ejercicio que él, y que una pequeña, un coágulo de la pierna le fuera al cerebro. Yo mismo pienso, si a lo mejor tengo 1000 coágulos de esos ahora mismo en las piernas, lo cual demuestra que estamos en la providencia de Dios, en todo momento, en todo momento. Siempre, siempre, siempre. ¿Quién me dice a mí que no se me forma un coágulo mañana? Estamos en las manos de Dios. Sobre todo, yo más lo pienso ahora con esta tristísima noticia por todos los compañeros de mi curso que han muerto, de mi edad ya, de mi mismo curso, y suma y siga, suma y sigue la cuenta. Pero en el caso de Carlos todavía es más simbólico, porque el pobre, lo que había estudiado este año, lo que había estudiado, para prepararse con toda ilusión para su nuevo destino ecuménico. Estaba aprendiendo hebreo, tal. Y uno dice, ¿para qué sirven tantos estudios? Bueno, en el fondo, ¿para qué sirven todas las obras de la vida? Todos son castillos de arena. Todo, ¿eh? Uno escribe un libro, tal. A la vista de Dios, que puede crear 100 libros en un segundo, pues no es nada. O una estatua, uno dice, esta estatua estará por los siglos. Puede desaparecer 50 años después. Todo está en las manos de Dios, ¿eh? Todo. Así que esta muerte de alguien conocido para nosotros, este sacerdote tan caritativo con los presos de la cárcel, pues que nos sirva para vivir cada día como de prestado. Ahora estamos aquí porque Dios nos ha dado un día más. Ya veremos si nos da otro día más. Ya veremos. Si lo pensamos así, pues viviremos cada momento como un regalo. Carlos, que seguro que está en el cielo porque era un santo varón, aunque sus sermones eran bastante inacabables, sea dicha la verdad, pero este santo varón, pues que su alma esté por aquí, lo digo en serio, va a aparecer una hora revoloteando por este templo, ya que él no tenía parroquia, pues desde ahora mismo ya le llamamos para que revolotee por este templo, pues inspirándonos a nosotros el aprovechar más la vida, el tener más amor de Dios, etc. Que Carlos interceda por todos nosotros en el cielo cuando llegue después del purgatorio, si es que no ha salido todavía.